estamos culminando, del punto de vista litúrgico, un largo ciclo de celebraciones que arrancó con la Cuaresma. Esos 40 días donde el gran protagonista de aquel tiempo era el Padre, a cuya casa fuimos invitados a regresar, el regreso del Hijo Pródigo a la casa del Padre. El tiempo de Pascua, que tiene como estrella, diríamos excluyente casi, al Hijo, el Hijo muy amado que entrega su vida por nosotros y es resucitado. Y el domingo pasado hemos celebrado la fiesta de Pentecostés, la efusión del Espíritu. Y entonces culminamos este largo ciclo celebrativo con la fiesta de la Santísima Trinidad, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un nombre que los cristianos hace muchos siglos encontraron para describir el misterio íntimo de Dios. Es complicado poner nombres, porque el nombre significa la delimitación a través del conocimiento de una determinada realidad, que cuando la conozco la nomino, y al nominarla la domino. Y dominar a Dios con el conocimiento es imposible, de modo que esto de atreverse a ponerle un nombre a Dios es una osadía. La tradición hebrea no escribe el nombre de Dios ni lo nombra, en esta actitud de respeto al enorme misterio de Dios. Pero de todos modos, como los nombres entre nosotros nos sirven para comunicarnos, para relacionarnos, para conocernos, bueno, este nombre quizás nos sirva a nosotros también para conocer y comunicarnos mejor y más con Dios, la Trinidad. No es una formulación de un enigma aritmético, tres en uno, tres personas en un solo Dios, sino que es la proposición de un misterio de amor. La Trinidad no es un enigma aritmético, sino que es un misterio de amor, que hace que al interior de Dios, necesariamente, si es de verdad amor, tenga que haber una cierta alteridad, una cierta diferencia, para que exista la reciprocidad en el amor. Y esto es el Padre distinto al Hijo y el Hijo distinto al Padre, y ambos unidos en un vínculo que es el Espíritu Santo, la tercera persona, ¿no es cierto?, relacionándolos en una alianza de amor eterna. Dios es amor, entonces, y como misterio de amor, es un misterio de vida. La vida es fruto del amor, y por eso hay una íntima vinculación entre el amor y la vida. El viviente es el amor, con mayúsculas, la Trinidad. Y si es verdad que hay una estrecha relación entre la vida y el amor, tendremos que decir que no estamos más vivos que lo que amamos y somos amados. No den por descontado de que están vivos. Digamos, desde el punto de vista biológico, te pellizcas y si te duele estás vivo, es verdad. Del punto de vista personal estoy hablando, no demos por descontado que estamos vivos, porque estar vivo del punto de vista personal significa amar y ser amado. La vida personal es un misterio de amor dado y recibido, entregado y acogido. No estamos vivos si no amamos o si no somos amados. Por eso Dios, que es vida, origen de la vida, es también un misterio de amor que se nos da, se nos entrega. Y de esto precisamente nos habla el Evangelio de Juan de hoy, que dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que el mundo tuviera vida eterna. Toda nuestra existencia cristiana será un largo camino de descubrimiento de lo que significa ese tanto. Es un tanto no cuantificable, es un tanto sí de intensidad. ¿Cuánto hemos sido amados por Dios? Tanto. La medida de la sin medida del amor de Dios es nada menos que la vida del Hijo único, del Hijo eterno, de aquel que es la vida, muerto en la cruz por nosotros. Y como somos todos mendicantes de la vida y del amor, estamos todos los días, salimos a ver si tenemos un poco de vida y un poco de amor. Está bueno que como cristianos nos reconozcamos peregrinos, mendicantes de ese tanto que está a nuestra disposición. Ya se nos fue ofrecido tanto amor. Y nada, a veces nosotros lo pasamos inadvertidos por la vida sin ni siquiera acoger un poco de ese tanto. Tanto amó Dios al mundo, y en esta fórmula tan chiquitita, ¿no? Dios, el Padre, tanto amó, Espíritu Santo, al mundo que entregó a su Hijo para que el mundo tuviera vida. Ese entregó en el Evangelio de Juan tiene un significado muy preciso. A lo largo de todo el Evangelio se repite varias oportunidades, muy especialmente en la pasión, según San Juan, el verbo entregar, con un significado doble. En primer lugar, un significado de muerte, porque Judas es el que entrega a Jesús, es el entregador. Judas entrega a la muerte a Jesús, entregándoselo a los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes entregan a Jesús a Caifás, el jefe de los sumos sacerdotes. Caifás se lo entrega a Pilato. Pilato lo juzga y lo condena y se lo entrega a los sumos sacerdotes. Y los sumos sacerdotes se lo entregan a los soldados para que lo crucifiquen y muera. Toda esta trama, esta maraña de entregas concentradas en la pasión, según San Juan, son entregas para la muerte. Y en medio de esa trama fatal de conspiraciones, de entregas para la muerte, se abre paso la entrega libre y amorosa del Padre y del Hijo. A través de esa trama de destinos de muerte, de entregas de muerte, el Padre entrega a su Hijo, no a la muerte. Lo entrega a los hombres, al mundo, a nosotros. Lo entrega como un gesto de amor, y al entregar al Hijo se entrega a sí mismo, porque quien entrega lo más íntimo de sí, como un hijo puede serlo con respecto del padre, la madre, al entregar al Hijo se entrega a Dios mismo. Entonces, nos lo entrega como don de amor a nosotros. Pero el mismo Hijo, en el Evangelio de Juan, entrega libremente su vida. En el capítulo 10, el largo discurso del buen pastor, ¿no? En Juan, nadie me quita la vida, dice Jesús, yo la entrego libremente, yo la entrego por mí mismo. Y por eso al culminar la escena de la pasión, según San Juan, Jesús, inclinando la cabeza, entrega su espíritu. En un acto de amor supremo, ¿a quién entrega su espíritu, su vida? Al Padre. Quizás esto aparezca mejor en los sinópticos, en los otros tres evangelios, donde Jesús dice, en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. En Juan dice, entrega el espíritu. ¿A quién lo entrega? Al Padre, pero también a los que están abajo de la cruz. ¿Quién está abajo de la cruz, al pie de la cruz? El discípulo amado, María, la madre de Jesús, y María Magdalena, la iglesia incipiente, naciente. Nos lo entrega a nosotros, entrega su espíritu, su vida a nosotros. Y por eso entonces fíjense cómo esta entrega de amor del Padre y del Hijo tiene como destinatarios finales a nosotros. El Padre entrega vida al Hijo, el Hijo entrega su vida al Padre, y en ese ida y vuelta, en esa reciprocidad de amor, quedamos incluidos nosotros. Y estamos invitados a participar entonces en esa dinámica del amor. Tal y como un hombre entrega su vida, se entrega a su mujer, y ella en reciprocidad a él, y en esa recíproca danza del amor que es la pareja humana, donde encuentran vida solo y a condición de que exista la reciprocidad, porque cuando la reciprocidad se corta el flujo del amor, se corta la vida de la pareja, pero digo, manteniendo la reciprocidad de él a ella y de ella a él, hay mucha vida, tanta que los esposos se convierten en padres por abundancia de amarse, e invitan a sus hijos a participar en esa plenitud de vida y de amor. Los hijos quedan invitados a participar entonces de ese amor y de esa danza del amor que los hace no solamente vivos desde el punto de vista biológico, sino vivos como personas. Y por eso entonces, para nosotros, la entrega de la cual estamos hablando, de la cual habla Juan, es una entrega de amor que vivifica a la quien la recibe. Muchas veces nosotros vivimos nuestras propias entregas como entregas para la muerte. ¿Cuántas veces se escucha, ¿no?, en la vida familiar, que llega al final del día y volvés del trabajo o de donde fuere, o simplemente trabajando en tu casa, y llega la noche y estás con la cara de ya por lo menos de cadáver, y decís, estoy muerta, estoy muerto? Asociar la entrega a la muerte, a estar muerto, es una impostación complicada. Porque si todos los días a la noche yo digo, estoy muerta, estoy muerto, y semana tras semana estamos muertos, y mes tras mes vamos muriendo, ¿qué clase de vida llevamos? Que la entrega significa para nosotros morir. Porque no está en nuestro lenguaje a la noche decir, pues como es razonable, seguramente, yo también, todos nos cansamos, estoy cansada o estoy cansado de tanto vivir. Estoy tan vivo, amé tanto, hice tantas cosas por los seres que amo, que estoy cansada, es verdad, estoy cansado, pero nada, ahora voy a dormir y mañana me despierto para salir a vivir, no a morir, a través de mi entrega. Entonces, fíjense que la misma dinámica de la entrega que es vivificante, Dios la vive porque funciona siempre en clave de reciprocidad. El hijo no se entrega al abismo, a la nada, a la muerte, se entrega en los brazos del Padre, y el Padre que entregó a su Hijo lo recupera la vida, lo resucita, y resucitado él y el Padre nos mandan al Espíritu de esa audacia de amor que es la entrega recíproca. Entonces fíjense, lo que mata nuestra vida no son nuestros cansancios, no es dar amor o entregarnos, sino no poder recibir. Y no poder recibir puede tener un montón de motivos, no tenemos tiempo de desarrollarlo, pero uno puede ser que nadie me quiera, con lo cual ya el problema no es solo de yo versus resto del mundo, ¿no? Nadie me quiere, el problema lo tengo yo, porque me tengo que preguntar por qué nadie me quiere. Pero en todo caso, puede ser que no me quieran tanto como yo quiero, pero también puede ser que yo esté dando de tal modo que no permita al otro darme. Y hay gente entonces que es una especie de tsunami de entrega y amor hacia los demás, aplastando a los demás con su entrega y no permitiéndoles la reciprocidad, no dándoles espacio para que ellos correspondan a mi amor con el de ellos hacia mí. Personalidades muy omnipotentes que creen que todo lo tienen que dar y después, como dieron todo, recibieron poco, se quejan, estoy muerta, yo tengo que encargarme de todo, o estoy muerto, yo hago todo, nadie hace nada por mí. La reciprocidad entonces en la entrega es lo que nos mantiene vivos. Qué bueno sería entonces que en el matrimonio, también a los curas nos pasa lo mismo, a veces nos juntamos a los curas y decimos, estoy muerto, al cuarto que dijo estoy muerto, y pues esto es un velorio, ¿qué es esto? Y jugamos una especie de ranking a ver quién está más muerto que el otro. Y así pasa en la pareja, que compiten a ver quién tiene el récord de cansancio, a ver si yo estoy más cansada que vos o vos que yo. Y cada uno se cree que es el top one del cansancio y de la muerte por su entrega. Y no, yo sufrí más que vos hoy, o yo me cansé más que vos. Y no vale competir para la muerte, no vale salir primero en la carrera nihilista de la muerte por la entrega. Lo que vale la pena es estar más vivo, no más muerto. Ojalá entonces podamos, en este día que celebramos a la Santísima Trinidad, misterio de amor y entrega, misterio de vida, vivir nuestras entregas de un modo más vivificante, menos aniquilador. Y hoy, bueno, Día del Padre habrán celebrado, o quizás estén todavía por celebrar, algún asadito puede ser que haya. Yo me entero de los asados porque cuando recorro el barrio se huele el asado, así que ojalá que haya todavía alguna situación de festejo familiar por los padres. Los padres son nada más y nada menos el padre varón, digo, los padres en general, las madres también, pero el Día de la Madre, el Día de la Madre, hoy digo una cosita sobre el padre. El padre es la imagen viva del Padre del Cielo, pero claro, es un ser humano, ¿no? Padre hay uno solo, en el sentido pleno de la palabra, solo Dios es Padre en el sentido último, pero Dios confió la paternidad a los padres de este mundo. Y Dios Padre es Padre porque es origen sin origen, es principio de vida y ordenador de vida. Y por eso el Padre sin principio, origen sin origen, como principio ordenador de vida, propone la ley, la lectura del libro del Éxodo, Moisés que va a buscar al monte donde está el Padre, la ley, la autoridad que ordena la vida. Hoy estamos viviendo en una sociedad bastante caotizada, diríamos desorganizada, porque rompió un orden, toda la modernidad se cayó de la estantería, nada menos. Y en la posmodernidad, este caos que se está viviendo, de tantas confusiones, de tantos desórdenes, tiene que ver con una enorme crisis de autoridad. La primera cabeza que rodó de autoridad fue Dios. Porque quizás durante muchos siglos, y la Iglesia tendría que hacerse cargo de esto, Dios fue presentado como un padre muy omnipotente en el peor de los sentidos, como un padre autoritario, castrador, represor, culpabilizante y perseguidor. Y esa imagen del padre, la verdad que es bastante equivocada y tremenda. Entonces, el padre padrón, el padre dueño, el padre amo, tenía su imagen familiar en un padre autoritario que te hacía callar. El mío, al menos, me hacía callar. Quizás por eso ahora habla tanto, ¿no? Pero cuando yo era chico me hacía callar. Bueno, y hoy los padres, entonces, los padres, los papás, quizás rechazando ese modelo autoritario del padre padrón, estén intentando, en el mejor de los casos, ojalá, estén buscando, estén explorando los nuevos perfiles de una paternidad que no sea demagógica y complaciente y permisiva con sus hijos, como la autoridad política lo está haciendo, todas las autoridades, todos los liderazgos democráticos son totalmente demagógicos y complacientes. Está costando que a nivel político, social o familiar existan autoridades firmes de padre, con la distancia de la asimetría de que yo soy padre, vos sos hijo, porque si no hay distancia no hay posibilidad de acercamiento. Porque si hay ese pegote cómplice del papá de 50 años, adolescente, digamos reciclado con su hijo adolescente, si son dos adolescentes, uno con canas y uno sin canas, nadie educa a nadie. Entonces la distancia de lo distinto permite aproximarse con un vínculo amoroso, pero que propone autoridad, propone caminos, propone límites, propone rumbos, que después el hijo seguirá o no, pero será otro problema. Hoy es un día entonces para que los papás, a imagen del Padre de la Trinidad, se animen a ser más firmes, no más rígidos ni autoritarios, sino amorosamente firmes. Cantábamos en el Gloria, que los chicos nos hicieron cantar, la alabanza al Padre decía poder y amor. Bueno, ojalá en este día, pídanlo los papás como gracia, los hagan más firmes, más poderosos, no porque pegan en la mesa, ojalá mucho menos a un hijo, sino porque aman firmemente a sus hijos y no se ausentan de la escena donde hace falta el Padre. Ojalá entonces Dios Padre los convierta en hombres poderosos desde el amor. Y entonces estaremos viviendo, bueno, un amor y una entrega que nos da vida y no que nos la quita.